Mineral de Tayotitlán, del estado de Durango. Tino conquistó a su gente y se pagó por su mano, porque le había prometido que le pagarían muy caro, que respetaran las leyes. En un asalto a las minas, Tino Nevares robaba. Cuando llegaron las fuerzas del general Jesús Arias, diciendo que se rindieran, porque si no los mataban, que la orden venía de arriba para que los fusilaran. Apaciguaste al culichi, le diste muerte a Gastelum, llevaste preso al gitano, que era mi fiel compañero. Conmigo te das balazos antes de ser prisionero. Se agarraron a balazos, las metrallas funcionaban. Tino contestaba el fuego con pura Thompson y escuadras. Se burlaba de la gente del general Jesús Arias. Mina de Nuestra Señora, Cosala y otros lugares donde quedaron regados rebeldes y se vieron los hechos de Florentino Nevares. Tino escapó pa' la sierra en compañía de un compadre.